Hola, buenos días, Ángel. Pues yo cuando vi que iba a ser impartido este curso, o sea, como que en general hemos visto cosas que nos han servido como para reflexionar, pues el quehacer, ¿no? Acá de la gestión cultural desde este contexto gubernamental, pero cuando vi así que nos iban a dar esta capacitación, yo pensé así como, ah, qué pertinente, porque justamente ahorita que estamos acompañando colectivos, o sea, como que lo vi una cosa así de, por favor, ayuda, de cómo ir manejándonos en este mar de información. En realidad acompañamos 8, 9 colectivos que cada uno tiene pues como sus formas de entender la cultura o el trabajo en la cultura, y además pues somos como representantes de una institución que tiene sus propias lógicas, ¿no? Y sus propios ritmos y tiempos, y eso pues obviamente está atravesado por pues acuerdos y muchos desacuerdos, ¿no? O sea, como que siento que estamos, o bueno, al menos yo, en el meollo, ¿no? De estar como en esa comunicación. Entonces pues lo que espero es pues a lo mejor estrategias o saber como consejos, ¿no? De cómo poder mediar eso, esas dos como partes. Porque sí, bueno, es mi primera experiencia en este programa, entonces pues estoy como aprendiendo muchísimo en ese sentido. Entonces, pues, más bien me siento aliviada de tener esta capacitación.